Compadre Puche y Saúl Vanegas a Valledupar. Se metió el verano, se metió, y no cae siquiera una garúa. Y yo sigo esperando de tu amor caricias que me hacen mucha falta, porque si no veo a esa muchacha empieza a fregarme el corazón. Y yo sigo esperando de tu amor caricias que me hacen mucha falta, porque si no veo a esa muchacha empieza a fregarme el corazón. Ay, ayúdame a llevar la cruz de mi destino. Ay, ayúdame a llevar el peso del madero. Acompáñame. Ay, mira que soy un campesino. Acompáñame a labrar la tierra que yo quiero. Y así es la velocidad del juvenil Gabriel Julio. Amaneciendo ya se ve asomar la estrella grande. Y será otro día para mí, otro de mi vida tan amarga, que llevo una espina aquí en mi alma, pero no me canso de sufrir. Y será otro día para mí, otro de mi vida tan amarga, que llevo una espina aquí en mi alma, pero no me canso de sufrir. Ay, ayúdame a llevar la cruz de mi destino. Ay, ayúdame a llevar el peso del madero. Acompáñame. Ay, mira que soy un campesino. Acompáñame a labrar la tierra que yo quiero. Primo Tanquerazo, carajo. Cuando el sol se va al occidente y empieza a aproximarse la noche, pero los sufrimientos de un cristiano no sienten por ningún lado alivio. Son penas que van siempre conmigo, por eso mi cruz sigo cargando. Pero los sufrimientos de un cristiano no sienten por ningún lado alivio. Son penas que van siempre conmigo, por eso mi cruz sigo cargando. Ay, ayúdame a llevar la cruz de mi destino. Ay, ayúdame a llevar el peso del madero. Acompáñame. Ay, mira que soy un campesino. Acompáñame a labrar la tierra que yo quiero. Ana Elvira y Alfonso Julio para los manguitos. Thank you.